Tienes acerca de Jesús hombre, la humanidad de Jesús. Iniciamos la última vez un tercer capítulo, que era Jesús hombre entre hombres, si lo queréis decir de otra manera, la relación humana de Jesús. Vimos un primer bloque aquel día en el que considerábamos la aceptación de Jesús respecto de los demás, su comprensión, su solidaridad, etc. Cerramos ese bloque y dentro del mismo tema de las relaciones humanas de Jesús, hoy me gustaría que nos fijásemos en que Él no solamente comprende y acepta, y eso es muy notorio, sino que también reprende y censura. Interesante buscar ese equilibrio que está en la persona de Jesús. Acepta, comprende, se identifica, tiende la mano, apoya, etcétera, tiene paciencia, pero también reprende y censura. Y vamos a dedicarnos a esta segunda parte o a esta otra perspectiva. ¿A quién reprende y censura? Vamos a ver, en primer lugar, a sus contemporáneos o los religiosos de la época, y en segundo lugar, a los discípulos. Jesús reprende y censura a sus conciudadanos, a los religiosos de la época. ¿Qué es lo que reprende y censura? Vamos en todos los ejemplos a guiarnos por el Evangelio de Marcos, un poco para facilitar la búsqueda y para que no sea un trasiego incómodo para nadie. Pero es bueno que vayamos, en lo posible, si lo deseáis, a las citas, para ir viendo pues lo que la palabra, en este caso el evangelista, nos narra. Que reprende y censura a los contemporáneos, los religiosos de su tiempo. Primer dato, él tradicionalismo. Una sociedad sumamente tradicionalista. Vamos a verlo. Os invito a ir al Evangelio de Marcos, en primer lugar, capítulo 2. Versículo 23. Aconteció, y al pasar él por los sembrados, un día de reposo, es decir, un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces, los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Fijaos en esa expresión, porque se va a repetir tres veces en un periodo breve de la Escritura. Lícito. En aquella época se consideraba, entre otras cosas, que el día de reposo había que reposar. No se debía trabajar. Y la actividad debía ser mínima, mínima. Y coger espigas para respirarlas y comerse el grano, eso era trabajar. Y eso era incorrecto, no lícito. ¿Por qué? Porque era día de reposo, era el sábado. ¿Qué dice Jesús al respecto? ¿Les da la razón? ¿No les da la razón? Jesús sabía esa manera de pensar, no era ninguna sorpresa. Jesús les pone un ejemplo del Antiguo Testamento y ejemplo que consiste en una excepción. Versículo 25. Pero Jesús les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Es una anécdota. David debió huir de Saúl y pasó donde estaba el tabernáculo. y pidió al sacerdote algo de comer. Y los panes que se colocaban dentro de la tienda, ¿verdad?, necesitaban ser renovados. Y quedaban los panes que se habían cambiado. No era para la gente, era para los sacerdotes. Fijaos que Jesús mismo dice, en la mitad del versículo 26 vuelve a salir la expresión lícito. Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Una excepción. Había hambre, había una necesidad. Y Jesús utiliza ese ejemplo porque la Escritura no condena eso. En el relato del Antiguo Testamento simplemente lo describe, lo narra. Jesús añade, en el versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Qué importante es esta máxima en boca de Jesús. Porque muchas veces nos atrapan las normas, el tipo que sea. Y nos supeditamos a la norma, no dándonos cuenta que es la norma la que se supedita a nosotros, que fue dada para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para lo que proceda. Pero que no debiera ser algo esclavizante, una atadura que nos maniatase. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para facilitar una serie de cosas, entre ellas la adoración a Dios, entre ellas el reposo físico, el descanso para la bestia, los animales, el descanso para los trabajadores, etc. Todo esto formaba parte en el Antiguo Testamento de diferentes enseñanzas del día de reposo, para el bien del ser humano, para facilitarle a ese ser humano, ¿verdad?, todas esas cosas, desde la adoración al descanso. Pero añade algo más aquí el evangelista al narrar eso en palabras de Jesús. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, por encima de la norma. Sigue el relato en el capítulo 3. Tradicionalismo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Fijaos la aviesa intención del público, de la gente. Había un hombre con una necesidad, una enfermedad. No tenemos muchos detalles. Tenía seca una mano. Estaba Jesús. Y como estaba Jesús, ellos veían el riesgo de que Jesús lo cogiera como cura, ¿verdad? Pero es que era sábado. Y estaban en esa expectativa de ver qué iba a suceder. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo, y vuelve a aparecer el término, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Jesús utiliza esa terminología. ¿Es lícito? Sí, es lícito. Pero ellos callaban. Entonces, dice el texto, mirándolos alrededor con enojo. Es interesante constatar cómo la Escritura describe una mirada enojada de Jesús. No siempre su mirada, vamos a decirlo así, era bondadosa en el sentido de pacífica, etcétera, benevolente, etcétera. También a veces la mirada de Jesús reflejaba enojo, completamente humano. Enojo por la dureza de los corazones de los que estaban allá, más interesados en pillarle, vamos a decirle así, a Jesús en una norma, ¿verdad?, que en el bien de aquel hombre y en la gloria y la sanidad de ese hombre reflejaba, o podría reflejar. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Día de reposo. Y Jesús, atreviéndose a sanar a aquel hombre en sábado. Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Algo que no se puede tolerar. No es lícito. Ha roto la norma. Jesús rompió muchas normas. Tradicionalismo. El tradicionalismo tiene a veces dos apoyos que son diferentes. Unos tienen que ver con algún grado de revelación bíblica. Se habla del día de reposo en la Escritura. Y otro apoyo son cosas que se han ido añadiendo de lo que no hay base suficiente bíblica para que se realice. Es un matiz interesante. Lo segundo, muchos se avivan más a admitirlo porque no hay base bíblica, pero lo primero, otros dirán, pero es que la Biblia dice. En el capítulo 7, Jesús hace referencia, denuncia el tradicionalismo en cosas que son mucho más añadidas a lo largo de los tiempos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y ese tipo de cosas no debiéramos hacer una lectura meramente higiénico-sanitaria. Aquí el tema no tiene que ver nada con la conveniencia de la limpieza de las manos cuando uno va a comer, no va por ahí. Sino más bien que tiene todo un significado de tipo simbólico. Vuelvo a leer el 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. No que tuviesen las manos guarras, si podemos decir esta expresión, pero no habían pasado por este acto previo de lavacro, ¿verdad?, con todo lo que eso simbolizaba. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Para no hacerlo en condiciones inadecuadas, ¿verdad? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos, por cierto, o bautismos, se podría traducir literalmente, pero bueno, de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús contesta ante este reto que les he presentado. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es una honra de superficie, es un honor de apariencia, de imagen, lo que no corresponde necesariamente a una autenticidad interna. Y Jesús censura eso. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y los vasos de bebé, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Luego les hablará aquello de honra a tu padre y a tu madre, que hemos mencionado ya más de una vez en este estudio. Pero vamos a saltar al versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Está hablando en sentido ceremonial, ¿verdad? Aquí no está hablando de enfermedades infecciosas. Es importante. Hoy añadiríamos matices a esa expresión. Está hablando en un sentido mucho más simbólico el Señor Jesús, ¿no? De limpieza, de inmundicia, etc. Vuelvo, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Eso ya está dicho. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale al váter? Bueno, dice el fin, es lo mismo. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, ojo, hay algo mucho más importante. Versículo 20. Que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso sí tiene importancia. Permitidme que os comparta algo. A lo largo de los años, bueno, como va haciendo años, y uno va observando y aprendiendo. Mirad, muchas veces uno deja una congregación, digamos, cambia de iglesia, por cuestiones normativas. Eso lo he visto muchas veces. Y en cambio, quizá, muchos aguantan cosas que no son normativas, sino netamente pecado. lo normativo se dice y se argumenta por la gloria del Señor y otras cosas, etcétera, y se añaden una serie de argumentos para explicar cómo el cumplimiento de esa norma es tan sumamente importante en la práctica de la Iglesia, lo cual es intolerable si no se hace. Y en cambio, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez, muchas veces se tolera y se traga. Y eso, la paradoja. Jesús censura el tradicionalismo. ¿Qué más? Censuró a los hombres conciudadanos y religiosos de la época. Su incredulidad. Es otro tema. Incredulidad. Capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Como era verdad que Jesús hacía obras prodigiosas, alguna explicación debían dar. Y la que daban es esa, que es por acción del mismo Satanás que hace eso. Y es prodigioso. Versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Está presentando Jesús que ese argumento no tiene sentido. Satanás será malo, pero no es tonto. Eso sí que está claro. Y Satanás no se va a tirar piedras contra sí mismo. No tiene lógica ese argumento de atribuir a Satanás las obras poderosas del Hijo, de Jesús. Lo que está sucediendo es algo muy diferente, versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Aquí lo que está sucediendo, dice Jesús, es que está viniendo uno que es más fuerte que Satanás. Cosa que muchos no querían aceptar. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, que era el agente que actuaba en Jesús para tales obras de poder, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho que tiene espíritu inmundo. Y el Espíritu Santo no es un espíritu inmundo. Eso genera dificultades a veces de comprensión. ¿Cómo puede decir Jesús que todo tipo de pecado, ¿verdad?, va a ser perdonado menos ese? Es decir, si hiciéramos una lista, es una manera de explicarlo, de 100 pecados, por ejemplo, si el número 100 fuese la blasfemia contra el Espíritu, sería los 99 si podían perdonar, ahí podéis imaginar lo que sea, pero ese no. Una ilustración, si puede ser útil para aclarar eso. Eso lo habíamos visto además en algunos anuncios de televisión. Es la prueba del lavado, ¿verdad? Se coge una camisa o... No voy a decir si funciona. Una camisa camisa, una camiseta blanca, no sé qué, ¿verdad? Y ahí se pone chocolate, tomate, no sé qué, ¿verdad? Manchas diferentes, provocado por productos diferentes, es decir, pecados diferentes. Y surge un producto comercial, no me dice ninguno, que dice, hagamos la prueba. No importa el tipo de mancha, será de un tipo, de otro, difícil, más fácil, no importa. Vamos a probar ese producto de limpieza y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. En los anuncios, que es lo único que yo tengo claro, ahí sale blanco, blanco, blanco. ¿Verdad? Se perdonará todo tipo de pecado, todo tipo de mancha. Pero si la persona no acepta el jabón, no acepta ese mecanismo de limpieza, no arregla nada. Y ese pecado de negación de la acción del Espíritu Santo, de blasfemia contra él, es pecado imperdonable porque sin la acción de dicho Espíritu no puede haber limpieza. No es que es un pecado más, es que es el medio de limpiar. Si ese medio de limpiar se dice que no, no es posible la limpieza. Es una ilustración. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es, digamos, un pecado más, es una ofensa que está a otro nivel, en contra del medio que podría resolverlo todo. Pero si al medio es negado, no se puede hacer nada. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Incredulidad. Pese a lo que Jesús había hecho, vemos, por ejemplo, en el capítulo 8 y versículo 11, cómo, pasado ya un tiempo y pese a las evidencias, seguía habiendo incredulidad. 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Otra vez, señal. Señal del cielo. Eso sí. Para tentarle. Fijaos la respuesta de Jesús en ese versículo 12. Y gimiendo en su espíritu. Lo que nos habla de una sensación interna intensa. Nos habla de gemido. Gimiendo en su espíritu, dijo. ¿Por qué? ¿Quiere señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Si llegaba el 2014, ¿verdad? Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús censura y reprende la incredulidad. Un tercer ejemplo, capítulo 9. Después de la transfiguración, cuando Jesús y aquellos tres discípulos bajan del monte. Capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude. Y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, se va deteriorando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. En contexto, versículo 11. Y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, incrédula. Ahí hay una queja, hay una censura. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo quieres estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo. ¿Por qué reacciona así Jesús? Porque Jesús se ve a sí mismo cuestionado por la multitud y por aquel padre. Fijaros en el versículo 22, poco después, cuando el hijo vuelve a caer al suelo en uno de aquellos ataques, dice el versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Y fijaos, palabras del padre, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, si puedes. En el versículo 17, este mismo padre le dice a Jesús: Maestro, traje a ti mi hijo. Jesús no estaba. Los discípulos que representaban a Jesús no pudieron. El padre, como expectativa y como esperanza, lleva a su hijo enfermo a los pies de Jesús. No está Jesús, actúan los discípulos en representación suya y esos discípulos no pueden. ¿Y qué es lo que aflora? Incredulidad. ¿Contra quién? ¿Contra los discípulos? Eso es fácil. Contra Jesús mismo. Si puedes hacer algo. Jesús, que capta eso, dice: oh, generación incrédula. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Por cierto, que Jesús, ante la frase de si puedes, le contesta con la misma moneda. En el versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer. La honestidad del Padre realmente es maravillosa, ¿verdad? En el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero añade: ayuda mi incredulidad. Eso no entiendo. Porque nuestra fe es tan frágil. Tan frágil. Más bien es, por un lado creo y por otro dudo, ¿no? Y aquel padre, porque sí había puesto una expectativa en Jesús, de hecho, lo había llevado a él, pero Jesús no estaba, lo había hecho con una confianza, con una ilusión. Por un lado creo, y por otro, con esta honestidad de reconocer lo que por otro lado también ve, dice: ayuda mi incredulidad. Y Jesús actuó, liberando a aquel joven. Jesús, hombre en medio de hombres. Censurando a sus conciudadanos, hemos visto dos cosas. En primer lugar, censurando su tradicionalismo exacerbado, que llega a cubrir lo auténticamente espiritual, que sale del corazón. En segundo lugar, su incredulidad. No solo Jesús censuró a sus conciudadanos, a los religiosos de entonces, sino también a sus discípulos. Sus discípulos estaban con él. ¿Qué, pues, es lo que censuraría de ellos? Que sepamos, claro. En primer lugar, Jesús censuró de sus discípulos su falta de visión. Eran discípulos de Jesús, pero no lograban tener la visión de Jesús. Muy interesante eso. Y Jesús censura eso, lo que no que fueran sus discípulos, sino que no tuviesen esa visión. Fijaos, capítulo 8, versículo 31. Después de la confesión de Pedro y de los demás, de la comprensión del mesianismo de Jesús, Jesús empezó, para sorpresa de todos, a hablar de su propia muerte. versículo 31, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Además añade, esto les decía claramente. No es parece que, quizá he entendido mal. No, no, no, clarito, ¿verdad? Claramente. Pedro, que versículos antes había dicho aquella afirmación gloriosa por la comprensión que implicaba, tú eres el Cristo, toma parte a Jesús. Esto era muy interesante. A veces cuando uno quiere hablar algo con alguien, le toma aparte, ¿verdad? Y nos es seguramente más fácil imaginar a Jesús tomando aparte a alguien. Pero aquí es Pedro que dice, un momento, pasa el Pedro. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Aunque es un verbo muy frecuente, se entiende, ¿verdad? A exhortarle al Señor, pero ¿qué estás diciendo, verdad? A, diríamos, reñirle, entre comillas. Había una cierta privacidad en esa escena. Pero fijaos lo que sucede en el 33. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, lo que habla de una búsqueda de testigos, reprendió a Pedro, con lo cual no quedó nada disimulado, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Perdón, mirando a Pedro. Jesús no se equivoca. Quítate de delante de mí, Satanás. Pero veamos lo que añade. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás mirando las cosas según una mera lógica humana. La visión de Dios no es mera lógica humana. Es otra. Por eso parece locura. Y Jesús reprende públicamente, fijaos en los detalles de esa escena, cómo se describe, esa perspectiva errónea de Pedro, aunque todos entendamos su buena intención. Pero era tan importante el tema en cuestión que Jesús lo pone de manifiesto. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y añade, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No lo está poniendo muy fácil. Lo de ir en pos de él vale, pero negarse a uno mismo y tomar la propia cruz, eso no cumple la frase de a bodas ni comidas, ¿verdad? Al menos no en el trayecto. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es un toque de atención muy solemne, porque viene a decir que aunque parezca una mala elección, quieren por ir renunciando a uno mismo y llevando la cruz, es que lo contrario es peor negocio todavía. Salvar la propia vida entre tanto para luego quedarse con nada. Todo el que quiere salvar su vida la perderá. Versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? nosotros nos esforzamos diariamente en ganar cosas. Aquí Jesús en su enseñanza la pone a un extremo. Ganar todo el mundo. Y esto me gusta. Pero claro, añade, y perdiere su alma. Bien eterno. O, versículo 35, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En todo caso, es evidente que la lógica, la perspectiva de Dios no es la perspectiva humana. La muerte del Hijo era necesaria. Era necesaria. Pero no lo veía así. En aquel momento, luego lo entendería. Jesús censura a sus discípulos su falta de visión. Otro ejemplo. Capítulo 9 y versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Seguramente lo dijo con no solo la convicción, sino esperando el apoyo del maestro. Seguramente la sorpresa mayúscula suya fue cuando Jesús dijo en el siglo 39, ¿no se lo privéis? ¿No? Señor, ¿no hemos de marcar todos el mismo paso? Quizá no. Quizá no. La pluralidad y la riqueza dentro del reino de Dios es muy grande. Es muy grande. Y es constatable que no todos marcamos el mismo paso, aunque amemos al Señor. Es verdad. No se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Censura a sus discípulos su visión. El maestro a los discípulos. Tercer ejemplo. Capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los... Capítulo 10, versículo 13, sí. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, término fuerte, y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Visiones diferentes. En el pecado no, pero en muchas otras cosas, Jesús es mucho más abierto que sus seguidores. Un hombre entre hombres, censurando tradicionalismo e incredulidad de sus contemporáneos, y respecto a sus discípulos, censurando su visión defectuosa que no coincidía con la del maestro, con la suya propia. Es por la visión del Hijo que nosotros podemos disfrutar de los beneficios de su obra. Y alguna cosa más, pero de modo que seguiremos si el Señor lo permite. Y la gloria.